Dígame. Dionisio. Sí, Pablo, bueno. Oye, ¿cómo te pillo ahora? Venga, sí, ya está, estoy aquí, pero te voy a comentar... Sí, sí, a grandes rasgos, es para saber por dónde van los Mira, tíos. Éramos, yo qué sé, jovencillos, teníamos 14, 16 años, estábamos allí, un grupo de niños ahí en el Níjar, hablando, vamos a entrar a la cueva de los pitorros, porque una cueva que dicen que es por encima de toda la tabla que comunica con eso y tal, y un hombre que... Yo tengo ahí una huerta que... Tenemos vacas y tal, y venía a cuidarla. Y entonces el hombre se ve que no oyó hablar y nos dijo, oye, eso lo he visto yo, la... Y nos quedamos así un poco para más. Dice, ¿qué dice usted, mano? Dice, sí, de ahí entré yo. ¿Cómo que entró usted ahí? Yo me ya murió hace muchos años. Sí. Porque era yo niño, ya nos contó la historia. Y ya no sé si ese mismo día o más adelante ya me interesó a mí y fui y me estuve comentando que él tenía, era jovencillo y se abrió un... En la calle que sube a la plaza del Mercadenija se abrió un hoyo, se ve que se hundió y bajaron con carburo, me dijo, llegaron hasta la calle de la Carrera, que es la que hay detrás del ayuntamiento, y eso continuó hacia abajo. Dijo que había una gaiberiza. ¿Eso cuándo fue, más o menos? ¿En qué año? Hace, pues ya tengo yo 40 y tantos años ya, y yo tenía mejor 16, 17, que no me acuerdo. O sea, que más de 30 años. Sí, exactamente. Si en el año 93 lo llevé yo a la prensa. Mira, tengo artículos de todos los que se me han publicado. En el diario El Mundo me salieron también cuando estaba ese diario El Mundo ahí por detrás de Cortijo Grande. Sí, yo trabajé ahí. Bueno, pues eso me lo publicó, no me acuerdo, era Mariano. Mariano López. Sí, eso me saqué, lo que yo le dije, eso, y llevé a Canal Sur en el 2007, porque ahí está Belén, como el Belén Nieto que ha tenido. Sí, también lo comenté, conozco. Digo, Belén, tú no sabes nada de eso. Dice, sí, yo de mi abuela, huido y tal, hombre chiquito, mujer, vamos a estar. Y entonces pues, me mandó unos periodistas, y estaba yo un sábado en mi casa, tranquilo, y me llaman, iba ya en otros planes, me llamaron temprano y tal, y que somos de Canal Sur, que vamos para allá. Y digo, bueno, si no estoy preparado y tal, ya me arreglé y me fui para Níjar. Y fueron unos periodistas y pensaban, esto es un chalán que se inventan cuenta aquí para dar la nota y tal. Y ya empezaron a recoger testimonio de la gente, yo estuve llevando a la gente que habían visto algo, y se quedaron para mí. Y bueno, y esto es como, ¿y cómo es que no hay interés por explorar esto y tal? Y pues nada. Estuve en la delegación de cultura, hablé con el encargado de... que tengo, me dio hasta una tarjeta, me dijo que a no ser que casualmente se abriera algo, yo no puedo intervenir, a no ser que casualmente. Mi hermana es concejal de Níjar, es Gemma Garrido. La conoce, no sé si le suena. Sí. Pues bueno, fuimos, llevamos, y él y quién fue de la asociación, nos Indalo de Off, una asociación que hay ahí, un muchacho que también se dedica a todo lo, por ejemplo, lo mandan de la universidad para estudiar las aves que hay en el parque natural, para hacer un recuento y tal. Y también contacté con él y me buscó un grupo de arqueólogos. Uno de ellos era Francisco Alcaraz, que es un veterano de aquí de Almería. Te estoy resumiendo muy rápido por si no entretenerte aquí, por si tienes prisa. Y quedamos con el alcalde y con mi hermana. El alcalde se ofreció, esto era pues 2007 por ahí, 2008, se ofreció a colaborar en lo que fuera. Y dice, sí, tal, pero bueno, eso se quedó en nada. Los arqueólogos después ya no vinieron más. Sí. Iba ese Francisco Alcaraz y una muchacha y un muchacho jóvenes, que no me acuerdo ni los nombres. Francisco Alcalá me dijo que si hubiera alguna novedad que lo pusiera en contacto, luego por internet lo difundió por todos sitios. Entonces eso se ve, me dijeron a mí que eso vale mucho dinero, explorar todo eso. Claro, claro, ese es el problema. Un montón de testimonios. Mira, en una tienda que hay, que viven todavía esa gente, me decía el hombre, le dijo a Canal Sur, el mismo año que murió Kennedy, por aquella fecha, haciendo una obra en la casa, se abrió un boquete. ¿Y esto qué? Y abrieron por allí y había, dice que había como una plaza de toros en pequeño, que decían la prensa, una plaza de toros, sí, hay un coche daba la vuelta. Y dice, me decía el hombre, en la lengua de pueblo, de cateto, decía, dicen que eso sí, que no sé cómo decirte la otra expresión mejor. En el vocabulario muy vulgar. Dice eso, dicen los viejos que era un granero, para el trigo. Se ve que había un granero, eso por el... Pero todo esto es subterráneo, ¿no? Por debajo. Sí, sí. A mí Manuel Montoya, que era hombre que murió con 80 y tantos años, que entrando niño, siendo niño, siendo muchacho, tenía 17, 18 años, y le dije, yo, Manuel, ¿por qué entró usted? Dice, porque mi padre era municipal. Y nos entraron nosotros con carburos, que ya está, los carburos no sé lo que más me explica, lo que yo no lo he visto. Bueno, pues dice que eso continuaba por la calle de Carrera. Y en Níjar hay una leyenda que dice, que eso sabe todos los viejos del pueblo, que hay una galería está dentro por la torre de la Atalaya de Níjar. Pablo, tú conoces Níjar, está en Níjar, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues donde está el castillo, la torre de Atalaya, dicen que baja por ahí y viene a salir al Gualí. El Gualí es la zona de Níjar que linda con la autovía, o sea que hay 3 kilómetros de recorrido, una leyenda. Sí. Pero nadie, no hay pruebas de nada de eso. Ahí lo que pensamos, que Dios, mira, yo estuve viendo lo de las ciudades subterráneas de Capadocia, en Asia Menor. Y también había rumores de que había que lo te han encontrado a la ciudad entera que comunican unas con otras de kilómetros y kilómetros. Que hasta, es un internet más, pone en Google ciudades subterráneas de Capadocia, ahí te explican todas las ciudades que han descubierto. También había muchos rumores, no sé, la política dijeron, al que descubra algo, pues lo gratificamos, al que explore. Y por su cuenta la gente, pues se ve que empezaron a picar, porque ya han descubierto ahí, de la época de Regina, 3.000 años antes de Cristo, las primeras. Y creo que la ruta de la seda que pasaba por ella, yo lo estuve viendo en internet, había hasta, ¿cómo se dice? Donde paraban los dromedarios, los camellos, cuando sí. Venían con el, han encontrado el resto de camellos o dromedarios, no sé lo que, los de hace menos que son dromedarios, sí, los camellos. Creo, sí. Bueno, que han encontrado igual y tal, bajo tierra, eso mirando en internet, ciudades subterráneas, capacidad y decía, yo no podía hacer algo parecido. Pensamos que de la época árabe, mira, gracias a los de Club de Espeleología de Almería, un grupo que era espeólogo, ¿sí? y vinieron aquel día, quedan conmigo 10 o 12, y se metió una parejilla, que eran los dos novias, con un traje especial, y se entraron por la cueva esta de los pizarras, una cueva que, debajo de esta cueva donde nace el manantial de agua de la fuente de Mija, que yo nunca había estado en esa cueva, y aquel día, y todo el pueblo, toda la gente joven había estado, menos yo. Aquí de averigüé dónde... ¿Qué dices que nace ahí el manantial de allí de Mija? Sí, la fuente de agua de Parregal, la fuente antigua de Nija, sale debajo de esa cueva, nace. Y ahí, mire, esto es para hablar. Bueno, entraron y estuvieron, a los 10 minutos salieron a la calle, entraron de nuevo, pues digo, ¿cómo habéis terminado? Y ahí, no, porque había una salida al cerro. Y tenemos, hay otra abertura que tenemos que volver antes. Y ahí echaron media hora larga o tres cuartos de hora. Y al final llegaron hasta un pozo que aquel día no habían hecho cuerdas. Y dijeron, no, es que tenemos que volver porque hemos llegado hasta un pozo que ahí eso continúa. Pero como no teníamos la cuerda, todavía volveremos. Y no volvieron, no han vuelto a volver. No, sí. Lo llamé y tal, después me dijeron que el presidente estaba amarillo y tal, en fin, que no prestaron atención. Oye, ¿y no hay ninguna foto, no se ha conseguido ninguna fotillo ni nada de por ahí adentro? No, nada, eso no, lo único que sabe todo el pueblo de Nija entero es que cuando estuvieron poniendo la alcantarilla nuevo, que yo no vi nada, pero lo ha visto todo el pueblo, ni el primo lo vieron, que ahí se abrió y echaron hormigón y tierra, taparon todo. Y el ayuntamiento, cuando estaba Joaquín Alcalde, el socialista, mandaba tapar y callar, porque dicen que la torre de Atalaya también se abrió un pozo allí que comunicaba y mandó tapar y callar para no mover nada. Y en el mismo centro del pueblo hay toda la gente, y los sitios por donde, vamos, es más que cuestión de abrir la calle, yo no sé lo que cuesta eso, abrir la calle y sacar el escombro. Pues mucha gente me dijo, a mí me decían que un hombre así, vamos, en caballo, en algún sitio pasaba. Y donde estaba el estanco antiguo de Nija, que antes de llegar a la Plaza del Mercado, dicen que había una escalera de caracol. Que ahí bajó un tal Pepe Calatrava, que era secretario de Joaquín el Alcalde, porque es muy aficionado a la arqueología, y no pudo andar mucho porque más antes había escombro. Y ese escombro a mí me han dicho que después de la guerra, que seguramente fue cuando entró este hombre, que se abrió también, echaron muchos camiones, no se abrían antes camiones, sí, porque antes había en Hijo solo un camión, echaron muchos carros de escombro para tapar aquello. Sí. Hubo también un revuelo en el pueblo. Y a mí, este Manuel Montoya me decía que la galería era de piedra de cantería, que había anillas en la caballeriza como el brazo de gordo donde ataban los caballos y pesebres. Eso es donde está la glorieta de Nija, entre el ayuntamiento y la iglesia, yo creo que está ahí debajo, exactamente. Ahí estaba, y eso continuaba, había restos humanos, me decía Manuel que había restos humanos, decía que le tocaban la... Este hombre no era un tío que estuviera, ni que bebiera, ni que se inventara fantasías, ese no quería intentar engañar a nadie, estaba allí trabajando y no oyó y comentó que lo había visto, que tocaba, decía que tocaba la ropa y se hacía polvo. Mira, Pablo, y otro que hay, un municipal que está ya jubilado, me dijo que haciendo una obra en su casa, en el casco antiguo, rebajando el suelo, no sé lo que es, no sé, algo en el suelo, bajando el nivel del suelo, no sé. Se abrió también una grita y dice, ¿esto qué es? Y metieron una bombilla con un cable y a 28 o 30 metros de profundidad vieron que había tinaja y vasija antigua. Pero claro, ahí no pudieron bajar. Eso me lo ha contado a mí Antonio, el municipal. Vaya, y ahí, pues, aquello se quedó. En fin, y me imagino que en muchos sitios de España, de Andalucía, de Almería, han pasado más o menos lo mismo. Sí, seguro, hay por ahí. Mira, yo no sé si llevártelo allá a la COPE, porque yo fui a la COPE allí cuando estaba... Era Pototo, no sí. Sé, no la conocido, y no me prestó atención. Estaba también una tal Garrido, que se jubiló, Nieva Garrido. Madre Nieva Artero. Yo, mira, el tema movido, en Onda Cero una vez también me comentaron el tema. Estuve en Interalmería, ahí en Retamá, el año pasado, no era 3 años. Me llamaron, ¿y quién era este de Percebá? Misa, sí, ese es un amigo mío también. Me entrevistó, que eso lo puedo hablar con él, estuve con él, me dijo que hablara de todo lo que supiera. Y ahí en la Avenida de Cabo de Gata hay otra televisión, que no sé qué canal es. Canal 28, Canal 5, sí, no sé sí, qué. Sí. Oye, ¿y no tenés, no sé, para montar alguna asociación, algún colectivo ahí que reivindicáis esto, leche, que se le metan mano? No, pues la gente pasa de eso, a que único interesa es lo que da dinero a, de manera rápida. Y yo decía que el artículo, yo para llamar más la atención, y que yo sabe si los moriscos antes de ser expulsados, como sabían mucho, hay allí una leyenda en Niza, en el cerro de la Matanza, que se tiraron con los caballos. Claro, ellos llevan, eran españoles, eran también, habían nacido durante generaciones, y al llegar los castellanos con el tema de la religión, como no eran cristianos, pues expulsados y tal. Y algunos se arrojaron con los caballos de un risco que hay, de un cerro, se mataron, se suicidaron. Y ahí hubo una matanza, por eso se llama, el pueblecito este de Níjar se llama La Matanza, que está por Sierra la Milla. Ya. Esta gente, antes de que lo echaran de aquí, yo sabes si todas las pertenencias las guardaron ahí, yo sabes si hay ahí hasta tesoros de aquella época. Ya. Y no sabemos lo que puede haber hasta de objetos materiales, sino documentos, o cómo era Níjar, cómo era Almería, lo que había, yo qué sé. Bueno, pues ya te digo que muchos artículos tengo publicados de lo que se sabe sobre el tema, lo que yo sé. Yo te lo puedo hasta llegar porque tengo fotocopias que yo la he difundido por todos sitios. Mira, hay en el canal de historia hay un presentador que se llama, parece que me acuerdo ahora, John Wyman, parece, no me acuerdo. Que eso, que hay un documental que es Ciudades Subterráneas. Que tú hablando, salió lo de las ciudades subterráneas de Capadocia, las ciudades subterráneas, las catacumbas de Roma.